Bueno, el esfuerzo es muy grande, pero vale la pena que ustedes nos escuchen, que ustedes sepan por lo que nosotros pasamos. Y también vale la pena que alguno de ustedes, cuando llega a su casa, se acuerde de mi hermano, se acuerde del hermano de Mercedes, de los hijos, de los que están hoy acá, que se acuerden que hay otro pibe que desapareció y que se acuerden en el Face de compartir una foto, que se acuerden de el día de mañana de contarle y pasar la voz. De eso se trata. Se trata de que entre todos busquemos justicia. La causa de mi hermano hoy está parada. Hace 3 años y 8 meses y tiene más de 1.200 hojas la causa, pero más que eso. No dice nada, la justicia no investigó nada, todo se hizo mal. El primer fiscal que estuvo, el fiscal Romero, trató de tapar todas las cosas. El primer comisario que se fue a presentar solo, sin, entre comillas, supuestamente que lo haya mandado nadie, a ofrecerse que en 2 días te encuentro tu hijo, le dijo a mi papá. Al tiempo esta persona ya no podía mantener más, él se suicidó. Porque al encontrar el auto a la orilla del río, en la calle paralela, ellos mantenían continuamente de que él se había suicidado, pero no había cuerpo. Eso es feo, porque una de las cosas que te decían cuando nosotros pedíamos que se haga un allanamiento en la base Nave o en la comisaría 33 de Allen, nos decían, no hay cuerpo, no hay delito. Nosotros no teníamos derecho a reclamar y no tenemos derecho a reclamar porque no tenemos un cuerpo, no hay una víctima. Para ellos, para la justicia, mi hermano con 31 años puede andar libre por la calle caminando porque no es buscado, porque a nuestros desaparecidos los buscan como búsqueda de paradero. Es terrible porque búsqueda de paradero es... Te buscan y te identifican si te llegan a ver. No es que están llevando a cabo una investigación. No es que se investiga el por qué, el cómo, a la hora que él desaparece. No, eso lo hace la familia. Hay muchas cosas que cambiar, pero también es bueno decir de que de las experiencias de nuestros compañeros, de la experiencia de Mercedes Ávalo, que lleva tanto tiempo luchando por justicia, uno dice cuando baja los brazos, cuando se cansa. ¿Qué aprendemos de ello? Aprendemos a luchar. De la experiencia que yo no tenía, de llevar más de un año dando vuelta y tal vez creyendo en la justicia, creyendo en que la justicia existía, que la policía o como todos creemos equivocadamente que ellos van a hacer que nos hacen justicia, no tuve resultado, no tuve respuesta hasta que llegué a la carpa de Solano, acompañarlos en una marcha. Y pude conocer a muchas personas, entre ellas conocí a Nadia, quien fue y ha sido de apoyo para mi familia, para los diferentes casos de los que están acá, que tal vez cuando uno no sabe cómo se sigue, a ella le podés preguntar. Después pude conocer a Vane, a Moni y a muchas personas que llevan el mismo dolor a cuesta. Y que saben cómo luchar, porque tal vez nosotros allá no teníamos las herramientas, pero nosotros venimos acá y nos llevamos herramientas para seguir luchando, para seguir buscando, para que ellos no nos sigan callando. Cada vez en Río Negro pasan más cosas, cada vez se reprime, cada vez a los chicos se los llevan. Han aparecido chicos ahogados, todos los días aparecen en Allen chicos ahogados, es un misterio Allen. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos se desaparecen en la noche y aparecen el otro día en las bardas. Hay muchas cosas terribles, pero bueno, hoy, después de lo que nosotros hicimos, por la denuncia que se le hizo al fiscal para que saliera la causa de mi hermano, no tenemos fiscalía en Allen, la causa está en Roca. Nosotros al no tener un abogado no tenemos derecho, no somos personas. Yo no tengo plata para pagar a un abogado, no soy persona. No puedo ir a la fiscalía, hace un año que no puedo ir a la fiscalía porque la última vez la fiscal me faltó respeto y lamentablemente yo soy persona y soy un ser humano. y mi hermano no está. Y llega un momento que a nosotros nos colma el vaso, que nos estén manipulando y que a mi papá generalmente le estén diciendo no, porque los va a atender esta persona que está muy interesada en el caso y mandan a mi papá para que lo atienda una secretaria que realmente no es nadie, no por menospreciar su trabajo, pero realmente que tenía que atender a mi papá para decirle que lo que se estaba haciendo era la fiscal. Pero no, no tiene tiempo. No tiene tiempo para la familia porque nosotros no tenemos un abogado y ella lo ha recalcado en reiteradas oportunidades. Entonces es muy difícil. Es muy difícil para nosotros como familia. Pero sí no quita que nosotros vamos a bajar los brazos. No, vamos a seguir luchando. Y también decirle que nosotros como familiares nos hemos conocido, hemos aprendido a querernos y a luchar cada uno por el caso del otro y a no bajar los brazos y que cada lucha se gana en la calle y es difícil entenderlo para el que no conoce, pero es la única realidad que tenemos que aprender a conocer. Nada más.